estar enamorado, ni mirarte enamorado. Ni decirte que te quiero cuando estoy enamorado. No sé estar enamorado, ni besarte enamorado. Cuando te amo, sé que estoy enamorado. Te quiero con locura y estar enamorado. Aprender me cuesta tanto que me creo que no valgo. Acostumbrado a no querer, creí que no te quería. Qué poco me conocía, creí que no te quería. Sin ti me moriría. De las cosas del querer, solo sé que no sé nada. De las cosas del querer, solo sé que nada sé. Con las cosas del querer, qué difícil es saber cuando estás enamorado. Sin ti me moriría.